Uno, dos, tres. No sé si vale la pena, no sé. Yo solo sé que me niego a entender que no llegué de primero. Y aunque yo te quiero, me cuesta entender. No puedo disimular. Cuando estás cerca yo empiezo a dudar. Y aunque no llegue primero, y aunque yo te quiero, me cuesta aceptar. Me enamoré de su sonrisa y no sé si ya lo sabe. Es que no sé cómo decirle que me cuesta dejarle. Me enamoré de su sonrisa, aunque su risa me mate. Es que no sé cómo decírselo, sin hacerle daño a nadie. Es que me tiene a mí en un jaque mate. Si yo no me muevo, puede que me delate. Si ya empezó la partida, es una guerra perdida, yo me muero en combate. Es que me tiene a mí en un jaque mate. Si yo no me muevo, puede que me delate. Si ya empezó la partida, es una guerra perdida, yo me muero en combate. Me enamoré de su sonrisa y no sé si ya lo sabe. Que no sé cómo decirle que me cuesta dejarle. Me enamoré de su sonrisa, aunque su risa me mate. Es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie. Gracias. Pon tu zapato, gordo. ¿Y usted a qué se dedica? Estefanía. Nicolás. Es mi hijo, my mother baby. Sí, canto, sí, pues así me gano la vida. Nia González, Facebook. Nia González, Pakistán, Inglaterra, Venezuela, Cuba. My friends, amigos, Facebook, Nia González. Brothers, Nia González, Family Mundo, Nia González. O Family, José DBG Sueste, en Nia González, Facebook. Like en YouTube, en José DBG Sueste, and decir videojuegos, en Kino Fighter y todo eso. Okay. Pero ok, dale. Nos vemos. Me voy a comer, ¿y usted qué va a hacer? Restaurant Le Petit, Bosch, yo me apelé Nia.